Mujeres con historia. Era bella y de temperamento rebelde. Su optimismo contagiaba a los que tenía alrededor. Fue una viajera incansable que primero exploró diversos países y culturas buscando algo que le reconciliara con el ser humano para más tarde darse cuenta que solo lo podría encontrar en su interior. En plena búsqueda se hallaba cuando consiguió en 1924 entrar en Lhasa, la capital del Tíbet. Ataviada como una mendiga, logró colarse en la ciudad, donde se tiró dos largos meses disfrazada, observando a los monjes budistas cómo hacían prodigios asombrosos. ¿Cómo era posible que un occidental, y para colmo mujer, estuviera en la capital tibetana si estaba prohibida la entrada a los extranjeros? Esta y otras incógnitas forman parte de la valiente vida de Alexandra. Eugenie Alexandrie Marie David era parisina y desde pequeñita soñó con viajar a países lejanos. Con tan solo 5 años, ella había nacido un 24 de octubre de 1868, por lo tanto, hoy se cumplen 142 años de su nacimiento. Decidió hacer sola una internada por los bosques de Vicens. Por supuesto, sus padres estuvieron preocupadísimos, pero la niña volvió a su casa como si nada hubiese pasado. Más tarde, siendo una jovencita, viajó sola a otros países europeos como Suiza, Italia o España montada en su bicicleta. En esa época no estaba bien visto que una señorita viajara sin dama de compañía. Además, en un transporte nada adecuado y vistiendo con ropa ancha y cómoda, alejándose del rígido corset, la última moda en esos días. Pero a Alexandrine le daba igual los convencionalismos y la tenían sin cuidado los cuchicheos de la gente. Sus padres tenían una economía bastante solvente y le sufragaron tanto los excéntricos viajes como los estudios que realizó en Inglaterra. Comenzó a simpatizar con los ideales anarquistas y se hizo muy amiga de Élisée Reclus, un geógrafo francés con el que compartía su pasión por los mapas y la geografía. También participó en varias reuniones del Consejo Nacional de Mujeres, donde abogaba por el derecho de la emancipación económica en la mujer, un derecho fundamental, incluso a su juicio, más importante que el derecho a votar, aunque ella todavía no lo pusiera en práctica. En Inglaterra también se empezó a interesar por la Sociedad Teosófica. Dicha organización alimentó vivamente la llama que ya ardía en el interior de Alexandrine e inició el estudio de otras religiones y otros pensamientos filosóficos para intentar averiguar cuál era su lugar en el universo o conseguir algún día conocerse a sí misma. Con 23 años, intentando encontrar respuestas, se desplaza a la India y a Túnez, donde comienza a estudiar el Corán y a practicar la religión islámica. Decepcionada regresa, ya que, según manifestaría más tarde, lo único que encontró fueron miles de mendigos y estatuas de Buda por todas partes. Su familia ya no le pasa dinero. Están muy hartos de que pierda el tiempo viajando sin dedicarse a nada de provecho y sin querer contraer matrimonio como una mujer de bien. Alexandrine había estudiado música y canto, disciplina para la que, según algunos entendidos, tenía muy buenas cualidades. Al verse sola y sin dinero, decide dar a conocer sus dotes cantando y comienza a animar las aburridas veladas de las reuniones burguesas o aristocráticas de la época. Ella odiaba esos salones y esas reuniones, pero le pagaban bastante bien. En una de estas reuniones se interesa por ella nada menos que el compositor Massenet, con quien firmará un contrato como primera cantante de la ópera de Hanoi. Realizará entonces una gira que la lleva de nuevo a Túnez, donde conocerá al amor de su vida. Se llama Philippe Nel y es un ingeniero de ferrocarril. La pareja convivirá 4 años hasta que, sorpresivamente, deciden contraer matrimonio en 1904. Se llevan bastante bien, tienen una convivencia normal y se profesan amor y respeto. No obstante, Alexandra David Neil, como se la conocerá tras su matrimonio, no es feliz. En 1911, ese vacío que sintió años atrás en su interior se hace más profundo y oscuro. Su esposo no es capaz de llenarlo, y decide que no puede seguir viviendo así. Prefiere arriesgarse y continuar buscando, aunque pierda la vida en ello, que proseguir con semejante rutina que la tiene enterrada en vida. De su estancia en Túnez se llevará la práctica de la religión budista y la magnífica relación que mantendrá con su esposo durante los años que se encuentre alejada de él, de tal modo que será su confidente en los viajes que emprende, contándole pormenorizadamente lo que siente y lo que observa a su alrededor. Su ansia de conocimiento la llevará a Egipto, a Ceilán y a muchos otros sitios. En Kalimpong conseguirá incluso ser la primera mujer que conocerá al Dalai Lama. En el camino que ha emprendido casi sin retorno, tendrá en esta ocasión un compañero de viaje. Se trata de un muchacho tibetano de 14 años llamado John Den, que ha conocido en la India, el cual no se separará de ella y se convertirá en el hijo que nunca tuvo. Durante 2 años vivirán en el Himalaya junto a los monjes budistas, aprendiendo rituales y ceremonias. Más tarde seguirá viajando por Corea, Japón o China, donde estará otros 2 años en el monasterio de Kundun. Los monjes la han tomado tanto aprecio y cariño que la dejan participar de las ceremonias secretas y comenzarán a llamarla Lámpara de la Sabiduría por todos los conocimientos que atesora, a pesar de ser un occidental. Su espíritu poco a poco se está enriqueciendo, pero necesita un gesto más. Piensa que es el momento adecuado para saber qué se encuentra tras la puerta de acceso a la ciudad prohibida de Lhasa. A Alessandra nunca le ha frenado ningún reto. Sabe que puede ser muy peligroso. Aún así, su determinación es tal que no cesa en su empeño. En 1921 se dispone a realizar su proeza. Sabe que será difícil y supone que tardará unos meses en conseguir su objetivo. Como hemos referido anteriormente, era muy optimista y no calculó nada bien. Lo que iban a ser meses se convertirá en 3 años malviviendo y observando. La seguridad a la entrada en Lhasa es férrea. Los monjes no dejan que ningún extranjero asome su cabeza por allí. Al final pensó en un ardid para salirse con la suya. Se vistió con ropas de mendiga, se ensució la cara con grasa y hollín para oscurecerla y tiñó su pelo con tinta china negra. Para probar su disfraz, estuvo mendigando a las mismas puertas de la ciudad prohibida. Los monjes no notaron nada extraño y Alessandra supo que por fin había llegado el anhelado momento. Junto a varios tibetanos, algunas mulas y su inseparable John Den, entró en la ciudad de Lhasa como una ciudadana más. Atrás quedaba el durísimo clima, los ataques de bandidos, los temibles pasos de montaña con 5.000 metros de altitud, los días de hambre, los implacables funcionarios chinos y tibetanos que no hacían más que poner obstáculos y, sobre todo, sus muchas dudas, esas que asaltaron su mente en algunas ocasiones, creyendo que al final no lo iba a conseguir. Ahora comenzaba la etapa más complicada, pasar inadvertida e intentar no ser descubierta. Tenía la ventaja de saber la lengua autóctona y las costumbres de los tibetanos. Durante los 2 meses que permaneció en la ciudad, consiguió su objetivo y pudo percibir múltiples sensaciones meditando o estudiando el comportamiento de los diferentes monjes budistas. No obstante, a su querido Philippe le envió una carta contándole su proeza, donde le confesaba que Lhasa no cumplía las expectativas que se había hecho. Si bien le había llamado poderosamente la atención lo que conseguían ciertos lamas tibetanos con el poder de su mente. Algunos lograban desplazarse a muchos kilómetros a una velocidad de vértigo, como botando o flotando en el aire. Su concentración era tal que parecían dormidos y la dijeron que era muy peligroso acercarse a ellos y que no se le ocurriera por nada del mundo despertarles de su letargo. Dentro de los templos budistas se podía respirar la espiritualidad que desprendían los lamas y Alessandra contempló atónita cómo otros lamas iniciados conseguían crear un tulpa. En La Rosa de los Vientos ya hemos desvelado que es un tulpa, pero para aquellos que escucháis esta palabra por primera vez, os recordaré que es una especie de fantasma que incluso se puede ver y que es creado por la propia mente. Algunos lamas expertos conseguían generar a su propio tulpa y lo convertían en su esclavo. Alessandra podía distinguir a un tulpa entre los monjes del templo. Atraída por dicha práctica, quiso intentarlo. Se obsesionó con la idea. Le advirtieron que era muy peligroso, que tenía que estar muy preparada, pues a veces el tulpa se podía volver en su contra. La francesa hizo oídos sordos y estuvo varios meses concentrada en la tarea, meditando y creando en su mente a un tulpa con aspecto de monje gordito, bajito y cara bonachona. Por fin, su esfuerzo dio frutos y comenzó a visualizar a su tulpa. El éxito inicial se tornó al poco en pesadilla infernal. El tulpa no la dejaba en paz. Era su sombra. Comenzó a realizar cosas que ella no le había ordenado. Y lo que es peor, su apariencia se iba transformando. Se estilizó y la expresión de su cara se hizo malévola. Era como si tuviera identidad propia. Alessandra se asustó muchísimo y decidió eliminar dicho ser. La tarea no fue nada fácil y se tiró mucho tiempo hasta que consiguió desintegrarle mentalmente. Tras conseguir su propósito y por miedo a ser descubierta, decide irse del asa. No se sabe quién se fue de la lengua, pero la decisión estuvo muy acertada, pues la agencia Havas, el 24 de enero de 1925, publicaba que la francesa Alessandra David Neal había logrado entrar en Lhasa, convirtiéndose en el primer occidental que lograba esta hazaña. Ningún extranjero, fuera hombre o mujer, lo había conseguido hasta entonces. Al pasar la frontera india, queda sorprendida, primero por los estragos y cambios en el mundo a causa de la Primera Guerra Mundial, y después por el interés que despierta su figura. Constata que sus peripecias han sido noticias y es perseguida por diferentes medios de comunicación que le piden entrevistas, artículos o libros. Es ahora cuando comienza su carrera literaria. Escribirá viajes, iniciaciones lamas o místicos y magos del Tíbet, donde describe los prodigios que realizan los lamas y su propia experiencia en el tema. Libros que tendrán bastante éxito. Los occidentales comienzan a interesarse por este mundo desconocido y gracias a Alessandra descubrirán el Tíbet y sus misterios. Otros extranjeros, movidos por la curiosidad o por vivir su propia aventura, conseguirán entrar también en la ciudad prohibida. Su popularidad decae. El mundo occidental, tan superficial y vacío, le resulta decadente y deciden hacer las maletas de nuevo rumbo a Oriente. Pero allí el clima belicoso se hace patente y huye de China justo antes de ser invadida por los japoneses. Tiene 69 años y el viaje de huida, navegando por ríos y atravesando cadenas montañosas, ha sido agotador. Pierde muchísimos kilos y su salud se resiente. Junto a su inseparable John Den, permanecerá alejada del mundanal ruido en una ermita abandonada en Shanxielu durante 6 años. Cuando parece que en Asia se están calmando las cosas, llega a sus oídos el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se traslada a la India y recibe un telegrama comunicándole que su querido ex esposo ha fallecido. Esto la hunde del todo. Es cierto que no eran un matrimonio al uso, incluso en cierta ocasión afirmó que nunca debería haberse casado, pues su espíritu libre no estaba preparado para ello. Sin embargo, Philippe era su alma gemela y cuando se enteró de su fallecimiento comentó: «He perdido un maravilloso marido y a mi mejor amigo». Finalmente, vuelve a Francia, a su finca de Digne en los Alpes franceses, donde permanecerá su último cuarto de siglo escribiendo abundantemente, contando sus aventuras y sus maravillosos descubrimientos. Tenía un alma generosa y quiso compartir a través de sus libros todos los conocimientos que había aprendido y adquirido en aquellos lugares ignotos y místicos. Ella confesaría: «Para aquel que sabe mirar y sentir cada minuto de esta vida libre y vagabunda, es una auténtica gloria». Thank you. Vivió casi hasta los 101 años y a punto de cumplirlos es conocida la anécdota cuando renovó su pasaporte y el funcionario al comprobar la edad se extrañó de la ocurrencia. Entonces, Alessandra le contestó con tono alegre: nunca se sabe. John Dean, su hijo adoptivo, había fallecido en 1955. Ella le seguiría unos cuantos años más tarde, en septiembre de 1969. Faltaba solo un mes para los 101. En 1973, las cenizas de Alessandra y John Dean fueron arrojadas al Ganges cumpliendo su última voluntad. Y en Digne, su última morada, podemos encontrar un centro cultural que lleva su nombre. Eugenie Alessandrine Marie David es un ejemplo de tenacidad, rebeldía y voluntad, cuyo coraje le ayudó a superar cualquier obstáculo para conocer mejor este mundo y conocerse mejor a sí misma.